my arms around you and hold you close to me. Come on over, set me free. I give you everything you need. Come on over, set me free. I give you everything you need. Yeah. When you're here, I see all things so clear. 'Cause I'm not blind. He's so sweet and so kind. I need to love you. Take my arms around you and hold you close to me. Come on over, set me free. I'll give you everything you need. Come on over, set me free. I'll give you everything you need. Yeah. Estás escuchando Revirradio.es. Son las 12 del mediodía. Bueno, pues aquí estamos. Muy buenos días en directo. Generación Suicida, ya sabéis, Revi Radio, Revi Rock Studios, todos los domingos de 12 a 14 horas. Y bueno, Generación Suicida, ya tengo enfrente de mí a mi querido don Oscar de Vega, mister. Guay, tío. A ver, espérate que te subo la voz. A ver, habla ahora. Aquí estoy. Acércate bien al micro. Me oís bien, ¿no? Uy, nos pega ahí algún vacil el micro. Algún chisporreo, tío, del cable. Pero algún chisporreo. Ya no lo voy a tocar más, o sea que... Bueno. Que no hay problema. Bueno, Generación Suicida, oye, don Oscar de Vega, que había un par de programitas que no has venido y estas cosas, me estoy pillando todas las gripes, tío, las de todo el mundo, tío. Es la hostia, es la hostia, pero no bueno. No sé cómo lo estoy haciendo, tío, algo estoy haciendo mal, está bueno, claro. La cuestión es eso de que por lo menos ya estás aquí y venimos con un programa cargadito de rock and roll. Tenemos por ahí alguna entrevista grabada que luego hablaremos de ella. Tenemos luego al final dos entrevistas telefónicas también en la última media hora que son muy, muy interesantes, con la gente de The Lizards, banda catalana que van a actuar el 11 de febrero aquí en Madrid junto a The Diesel Dogs. Los Diesel Dogs son una banda muy paquete, no nos gustan mucho, pero bueno. Te caen mal, ¿no? Me caen mal, pero bueno, aún así los tendremos y los podremos traer de la lengua a Carla de Lizards. Y luego lo haremos con Suso, batería de que en su momento fuera de una banda llamada The Mirage, que de hard rock absolutamente increíble, que ahora ha sacado un tema con un objetivo benéfico, que luego hablaremos con él también, para que un poco lo conozcáis y que estas cosas como que hay que apoyar, que no solamente estamos para sexo, drogas y rock and roll, nada más, ya. Pero bueno, aquí estamos otra vez. Hoy nos han dejado. Se ve raro el estudio, ¿verdad, Charles? Se ve raro, se ve raro. Pero bueno, lo que suena. Comenzamos con Grassland Sinner, nuevo disco. Vamos a dejar que suene un poquito, sí, nos acomodamos. Y bueno, Grassland Sinner, una pedazo de banda. Merece absolutamente. La pena poner el disco entero. Increíble. No lo vamos a hacer, pero escuchar este disco. Increíble. Take care. Bueno, absolutamente brutal lo que suena Grassland Sinner, banda catalana de Barcelona. Absolutamente brutales, Mr. Oscar de Vega. Increíbles, ¿eh? Sí, increíbles. Esta canción, acércate esta, bien. Esta canción suena a un sureño por los cuatro costados. Con una voz impresionante, ¿no? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos a cambiarte un poquito de micro y ahora seguimos. Bueno, vamos a ver si ahora te funciona, don Oscar. Vamos, hemos cambiado de micro. A ver, no te oigo bien, a ver, venga, ahora. Hemos cambiado de micro, ahora sí estoy, ¿no? Yo me escucho. Sí, pero tienes que hacerte, acércate un poquito más, acércate. Ahí, ahí me ves. Ahí, ahí, acércate, a ver, habla ahora, habla. Aquí estamos. Bueno, pues ahí estábamos diciendo, banda absolutamente brutal de rock sureño, rock and roll setentero, increíble, de las de flipar, ¿eh? Sí, además que lo veo como muy fresco, ¿no? Que suena muy a rock sureño puesto al día, ¿no? Sí, como es con las bandas de nueva generación también del rock sureño que está pasando en este. Este momento. Es el segundo disco de la banda, catalanes, Going Fat. Y bueno, en este tema participaba Santi Campillo, guitarrista en su momento de Meclán, de la primera formación original. Como decía yo la última vez que pinchamos aquí a Grassland Sinner, que tú no estabas, Oscar, digo, cuando Meclán hacían rock and roll. Sí, cuando eran la banda, ¿no? Decíamos, era la banda, ¿no? Luego, pues bueno, se fueron un poco a un rollo más comercial, pero yo creo que es una banda digna dentro de que tiene que estar en las listas. Bueno, y luego el para el, gustos, para gustos, don Oscar. Yo también en el disco sé que hay grandes colaboraciones que bueno, descubriréis en sus redes sociales. La historia, lo de M-Clan, para gustos. Yo, vamos, cuando la formación original Santi Campillo es cuando hacían rock and roll. Luego ya lo sentimos, pero ya no, ya para lo dejamos para consumidores de música rápida. Así que, pero bueno, esto para gusto, yo sé que aquí me recalizo. Y bueno, sí, en el disco tiene varias colaboraciones y especialmente la de Santi Campillo es tremenda. En ese tema se llama Another Flavor y es un disco que nos gusta muchísimo. Y nada, tiraremos de la lengua a los Grassland Sinner. Nano de Lengua Armada, muchas gracias de verdad por darnos este disco y ponernoslo a nuestra disposición, que es una banda que la vamos a tirar muy gustoso de la lengua, ¿eh? Bueno, y además que va a sonar el disco, suena en repetidas ocasiones, sí, porque merece la pena. Merece la pena, ¿eh? Es un disco brutal. Venga, vamos a continuar con más cosas, que tú me has traído cositas, ¿eh? Así sí, que venga, no, ¿con qué continuamos? Lo que es el proyecto en solitario de Francis Sarabia, un tipo que ha colaborado con todos los grandes de la música rock en España, incluso de fuera, como cantante, y bueno, se decide ya su carrera en solitario con su nombre y tal. Tuvo un primer single que se llama Sabe Mejor, que colaboraba Electric Alley, y en este segundo se acaba de salir. Sí, contra lo que es el voceras de Electric Alley, participaba en el primer single. En el primer single, que ya pincharemos otro día, pero bueno, ya que ha salido el nuevo, que se llama Bienvenido al Mundo, es un tema medio tiempo intenso. Pues vamos a escucharlo, si te parece. Francis Sarabia, Bienvenido al Mundo. Como debe ser. llega cuando te preguntas quién está de más. Un ángel de blanco, un pequeño diablo, son el bien y el mal. El bien y el mal. Pequeño diablo, son el bien y el mal, son el bien y el mal. Bueno, que nos da arriba, nos da aquí el pitido, y es que nos, la verdad es que nos liamos aquí a más no poder. Bueno, vamos a ver si ahora funciona bien, don Oscar de Vega. A ver, ahora se te escucha. Ahí estamos, tío. Bueno, la verdad es que estábamos escuchando Francis Sarabia, absolutamente tremendo, ¿eh? Me ha gustado muchísimo, ¿eh? Sí, sí, es un medio tiempo la canción, con un estribillo así fuerte, y luego tiene una densidad de sonido muy al estilo de los años 70 y todo esto, y luego tiene una canción con una melodía y un estribillo, esto que se te cae en la cabeza. Bueno, hay que decir que el tema anterior, el single que salió primero, este es el segundo single, de adelanto de lo que va a ser el trabajo de Francis Sarabia, primer trabajo, entiendo que en solitario, sí, ¿no? Ha trabajado mucho con mucha gente, pero yo creo que en solitario ahí es su proyecto. Bueno, pues el primer tema fue Sabe Mejor, que lo estáis escuchando ahora de fondo, donde participaba Jaime Moreno de Electric Alley, otra de las bandas absolutamente brutales que, bueno, que nos gusta muchísimo, ¿eh? Es un bandón, Electric Alley, tío. La verdad es que para disfrutar una absoluta barbaridad, ¿eh? Si lo quieres pinchar y lo escuchamos un poquito, no hay ningún problema. Vamos a pincharlo un poquito y luego ya nos metemos ya directamente, lo vamos a enlazar con otra música, otro proyecto musical y un artista que a mí me flipa una barbaridad. Bueno, ahí estaba sonando Francis Sarabia, que nos gusta muchísimo. Dos temas de adelanto. Próximo disco, espero que ya salga pronto, ¿eh? Vale, todavía le queda un poquillo, pero está en ellos. Va a haber unos cuantos siguientes adelantos. Pues bueno, lo que tenemos ahora en la industria. Bueno, vamos a seguir y voy con un disco y un artista que a mí me flipa muchísimo. Hablamos de Barbara Black, su primer disco en solitario. Al Libitum venía este tema que me imagino que Oscar te va a gustar. Alabama Rose. Alabama Rose, Barbara Black. Este primer disco que yo sé que a ti te gusta mucho, ¿verdad, Oscar? Sí, sí, es una voz impresionante, Barbara Black, ¿no? Y aquí sí que es este disco que se arrima un poco a, digamos, a sonidos sureños, ¿no? Y Alabama Rose, ¿no? La rosa de Alabama. Y la verdad que es un temazo, tío. Es un temazo, además es semiacústico y tal. Y refuerza mucho la voz de ella, ¿no? Le da mucha personalidad a la voz. La música queda un segundo. No es tan protagonista, ¿no? Yo creo que es una canción donde ella se puede explayar y se lleva el protagonismo total de la canción. Bueno, la verdad es que hay que decir que ahí este disco se mete por derroteros más country rock, hard rock, muy en próximos discos, en el último disco se metió por derroteros como más metaleros y tal. Pero este disco yo creo que a mí personalmente me gusta mucho, sin menospreciar el último trabajo que ha sacado, como lo que saque. Pero vamos, aquí se va por unos sonidos que a mí personalmente también me gusta muchísimo. Vamos a recordar, Generación Suicida, ya sabéis que estamos todos los domingos de 12 a 2, de 12 a 14 horas aquí en Revi Radio, Revi Rock Studios, y luego estamos los lunes, estamos en Templaria Radio a las 8 de la tarde hora española y 3 de la tarde hora Uruguay, y luego ya estamos en Asalto Mata Radio Rock, que hemos cambiado, estamos los viernes de 18 a 20 horas, así que, y luego evidentemente el podcast, así que bienvenida, bienvenidos a todos los que estéis y todos los que estéis ahí escuchando, y venga, vamos a continuar con más bandas, que la banda que continúa, que va a sonar ahora, es una banda que ha venido aquí, además, a nuestros estudios. Sí, Impostores, que ya tienen su disco en la calle, ¿no? Y, pero están sacando videoclips de canciones, y lo están haciendo un poco al revés, que lo hace todo el mundo, ¿no? Todo el mundo saca adelantos, ellos han sacado su disco, pero de los temas que han elegido, una serie de temas, como si fueran singles, que de los cuales están sacando videoclips en YouTube. Y este es el último, un tema que se llama El Otro Lado, un videoclip muy de la carretera, ¿no? Que podéis ver en su canal de YouTube, y que, bueno, lo estrenaron en Mariscal Rock el viernes, y que, bueno, ya lo podéis ver en su canal y en todas las redes sociales y en todos los sitios donde saldrá la información. Pues vamos a pincharlo, Al Otro Lado, Impostores, y nada, ya sabéis, bienvenidas, bienvenidos una vez más a todas que estáis ahí, y nada, dos horitas tenemos de rock and roll, a ver cómo suenan. He viajado en automático. He sufrido la experiencia y la verdad. He acabado en otro estado. Me han robado algunos gramos de libertad. Cuando salga el sol, te espero al otro lado. Y aunque falte amor, yo seguiré cantando. He viajado en tu contestador. Cambiado juego del corazón. Me han parado en la frontera. Algo de contrabando en la guantera. Cuando salga el sol, Bueno, absolutamente impresionante, don Oscar, ¿eh? Sí, sí, además es un tema muy de carretera, ¿no? Sí, y, sí, ¿eh? Y bueno, tiene ese lado acústico donde ellos cuentan y luego le meten esa intensidad a los estribillos y cómo va creciendo, que es lo que a mí me gusta mucho del grupo este. Brutal, ¿no? Yo en ese sentido yo creo que son brutales a más no poder, ¿eh? Sí, es sí, una sí. cosa que a uno le llega y los disfruta una barbaridad, ¿eh? Sí, yo creo que es un disco también de matices, como hablamos, y que es un disco de escuchar, no de consumir, como... Uh-huh. Pasa últimamente mucho en la música, que yo creo que hacen música para consumir y no para escuchar. Pero sí que hay muchos grupos de los que ponemos aquí que son para escuchar y no para consumir. Bueno, vamos a irnos y vamos a ir con una banda también de estos descubrimientos. Hemos hablado en programas anteriores del disco recopilatorio que va a salir de Bandas de Vizcaya, donde, pues bueno, nuestra querida Cristina Garrido con Mariano Muniesa y Rudy Mental, pues están ahí a los controles y van a sacar un disco recopilatorio de bandas de allí de Vizcaya. De ahí hemos puesto a bandas como Mary Rockins, hemos puesto a Riff Trackers, que van a estar que saldrán también en el disco, hemos puesto a Moonshakers, hemos puesto a Sotomonte, otra de esas bandas absolutamente increíbles. A mí es que me ha impactado mucho Sotomonte, tío, me parece un bandón increíble, y las demás igual. Bueno, Riff Trackers ya me las pusiste antes tú en el programa. Riff Trackers absolutamente impresionantes, ¿eh? También, tío, ¿sabes? O sea, son dos bandas que te sorprenden muchísimo, ¿eh? Sí, sí, son grupos, tío, que hacen una mezcla musical mirando al pasado a lo mejor con influencias, pero súper fresca y mirando hacia adelante, ¿no? Bueno, la verdad es que, pues, una de esas otras bandas que he descubierto es una banda hard rockera absolutamente brutal. Se llaman Buddha Sam. Están ahora grabando para sacar un nuevo disco. Y yo creo que es una banda que va a sorprender a la gente, ¿eh? Hard rock. Y llevan también a sus espaldas una buena cantidad de años. Este tema se llama Entre tus pies y pertenece a su disco Ensuciando el silencio. Vamos a pincharlo y a ver si os gusta. Ya no quiero decir Bueno, la verdad es que Buda San, he escogido el tema más lento, más desgarrado, pero tiene temas más jarroqueros y más directos y más cañeros, ¿eh? Pero es que creo que es una puta gozada, Oscar. Esta canción es tremenda y ahora está empezando a dar ese subidón, ¿no? De intensidad, ¿no? Y yo creo que tiene ese punto hard rock, pero con ese soul rock también. La voz del cantante es impresionante y bueno, ahora estamos viendo la densidad de sonido, el subidón que está pegando la canción. Hemos entrevistado a la banda telefónicamente, pasaremos la entrevista en otros momentos. Deciros que, como decíamos, van a estar incluidos dentro de ese disco recopilatorio de bandas de Vizcaya, absolutamente increíble, con bandas como Sotomonte, que también los hemos pinchado aquí, Reed Trackers, Moonshakers, una puñetera y jodida, los Mary Rockins, que es una gozada, ¿eh? ¿Dónde hay que hacer el pedido? ¿Verdad? Pues nada, nos harán llegar disco y nosotros lo daremos muchísima caña, ¿eh? Pero joder, la de bandas que uno descubre, ¿eh? Sí, porque absolutamente, yo esta banda me la has puesto tú y es la primera vez que la escucho y me parece una banda increíble, ¿no? Es absolutamente increíble. Una banda jarroquera, uno de los temas así más que también cañerillos, como ellos suelen meter de hard rock directo, es este tema que va a sonar, suena ahí de fondo. Lo voy a poner un poquito y ahora nos vamos a meter con el siguiente disco y artista que también tiene algo en común con nosotros, ¿verdad? Sí, algo tiene. Algo tiene. Aquí ha venido a dar abrazo un poco. Mezcla de tiza y sal. Bueno, yo lo siento, pero es que estoy que no meo con este tipo de bandas. O sea, a mí me flipan, ¿eh? Además, esta también tiene un estribillo de eso que te mete en la cabeza y bueno, tienes todo el día el sin aliento encima. Acordaros el nombre Buda San, empezar a buscar en las redes. En YouTube tenéis un huevo de cosas. Podéis contactar con ellos, metéis Buda San y os va a salir de todo. Vais a poder contactar con ellos en Facebook, pedirle discos, hacer lo que sea. Pero buscad esta banda, joder, que me ponen los pelos como escarpias. Y vamos a irnos, que la verdad es que podemos aquí hablar. Sí. Pero tenemos más música y bueno, el que viene no nos gusta tanto. A Oscar le gusta mucho, a mí no me gusta tanto, ¿eh? A ti te cae mal. A mí me cae mal, tío. Es que Suso te quiere Oscar, ¿eh? O sea, que es lo principal, ¿eh? Yo no te quiero, pero hombre, yo quiero a Elena, que me cae mejor, ¿eh? Sí, claro. Es que Elena cae mejor, coño. Es que Suso es muy arisco y muy antipático, ¿eh? Bueno, también, venga, me meto en cabeza 11 balas. Que hablamos de Suso Díaz, ¿verdad? Sí, que acaba de sacar ya, por fin tenemos el disco en la calle. Sí, lo tenemos aquí en la manita, sí. Y la verdad es que por fin lo ha sacado, ¿eh? Ha costado, pero ya lo tiene, ¿eh? Sí, sí, además me parece un muy buen disco, un disco reflexivo, eso sí, es un disco que tampoco vas a encontrar sonidos de rock, es un disco intimista, pero creo que es un disco muy rico y que tiene mucho detalle también. Claro, ¿no? El propio Suso dice que él es muy triste, que es un triste. Suso dice que le ha salido un disco triste porque es un triste. Pero hablando con él, sé que la próxima entrega va a ser rock and roll, ¿eh? Sí, vamos a coger además, Oscar y yo, un par de temas, tanto el del disco que a él le gusta y el que a mí me gusta. Yo voy a ir un poco, no voy a ser tan triste, Suso, porque tú eres muy triste, pero a Oscar sí, ¿eh? Va a ser el contrapunto. Yo he cogido, yo creo que uno de los temas más íntimos del disco, que tiene un rasgueo de guitarra que me hipnotiza y me parece un temazo. Y bueno, hablando con Suso, le diría que es un tema más que se acerca más a su influencia de Ryan Bigham, que es un tipo que a él le encanta y a mí también, que se llama Jungle Round. Y no sé cuál vas a elegir tú. Vamos, ¿no? A pinchar este. Vamos a pinchar el mío, ¿no? Este Oscar le gusta muchísimo. Suso, ¿cómo te quiere, Oscar? Yo no te quiero, ¿eh? It's like, girl, how you done? I was thinking of you. I know it's been a long time, but they look there to walk in your shoes. Still have the same blind faith. Confess I won't listen to that old love song till I believe in love again. But hey, I'm alright. I find a place downtown. I know there's poetry nights and carnival songs still jingling around. Still jingling around. So tell me, you quit waitressing like Rachel on Friends. I heard you move out of your daddy's house to a cute apartment in LA. Well, here I'm writing with a house from chin, chasing thoughts in my head, burying myself among memories that I forget when I believe in love again. But hey, I'm alright. I find a place downtown. I know those poetry nights and carnival songs still jingling around. But hey, I'm alright, yeah. Find a place downtown. I know there's poetry nights and carnival songs still jingling around. Still jingling around. Bueno, la verdad es que qué tierno es nuestro Oscar de Vega, ¿eh? La verdad es que eres muy tierno, tío, ¿eh? Yo elijo el tema más intimista y ahora Charlie va a estar en su línea. Bueno, bueno, claro, la verdad es que Suso Díaz Andapalusas, este es su primer disco como Suso Díaz Andapalusas, no, el segundo. Bueno, es como Suso Díaz, ¿no? Lo tiene como Suso Díaz. Lo tiene como Suso Díaz, pero es un EP de 5 temas. Sí, pero no como Suso Díaz y los Apalusas. Creo que no, que lo tiene como Suso Díaz, habría que mirarlo. O sea, este es el primer disco, yo creo que es como Suso Díaz y Andy Apalusas. Habría que mirar el otro, creo que no lo sé. Yo creo que sí, yo creo que este es el primero como Suso Díaz y Andy Apalusas. Luego tiene otro que es el primero como Suso Díaz, pero bueno, que tampoco se nos va a enfadar Suso. A ver, te estamos dando aquí publicidad gratuita, coño. Esto queda muy bien para que luego tú abajo cojas el comentario. Claro, o sea, que la charla, ¿no? Claro, o sea, pues, marca el me gusta luego cuando lo pongamos en todo el podcast, en el Facebook y todas estas cosas, y comenta un poco, coño. Y nos comenta. Es que joder, tú de juerga siempre, pero me lo encuentro de juerga siempre. Pero este no hace caso. Bueno, pues yo me he ido por otros derroteros, como dice Oscar. Dijimos antes de empezar el programa, Oscar me propuso, vamos a escoger cada uno un tema de Suso Díaz Andapalusas, y él ha escogido este otro tema que era más acústico, más intimista. Yo me he ido por el, yo creo que el tema más diferente de todo el disco. Sí, el tema distinto, incluso de la carrera de Suso. Sí, a mí me personalmente me ha flipado. El tema evidentemente se llama Broken Bones, y digo evidentemente porque la está dando bola y lo han sacado como single de adelanto. Ha sido uno de los adelantos del disco. A mí me gusta muchísimo. Es verdad que se sale de todo lo normal, incluso ya que todo el mundo me conoce metiendo mucha caña, mucho rock and roll y mucho punk rock. Este tema no sé si es más pop o más ochentero. Hay unos teclados que a mí personalmente me gustan mucho. Y yo te decía que incluso me recordaba, bueno, evidentemente todas esas bandas de pop de los años 80 con los tecladitos, a mí me recordaba a Air Straits, incluso con la voz de Suso, ¿eh? Yo creo que es un tema que no es un tema lo que es un tema rock, lo que pasa que el arreglo y todo lo que le han metido recuerda mucho ese rock que se hacía en los 80, ¿no? Sí. Yo siempre digo que me recuerda a la banda sonora de Corrupción en Miami. A mí, fíjate, no. A mí, no. Yo, fíjate que no, ¿eh? Pero bueno, a mí me parece, además, sobre todo, yo soy muy fanático de las películas de terror y de serie B. Y a mí me recuerda mucho a películas como Demons, donde sale música también como muy oscura, pero con tecladitos así muy don, don, don, don, don. Y me da la impresión, cuando escuchaba este tema, de que va a aparecer un monstruo y van a pegar machetazos, sangre, a más no poder. Ahora, bueno, ya tienes argumentos para atizarnos en las redes sociales, si quieres uso. Atizarnos, pero con cariño, ¿eh? Bueno, On Broken Bones. No, On Broken Bones, no, Broken Bones, que le bautizo de nuevo, ¿eh? Escuchadla y a ver si os gusta. Bueno, absolutamente tremendo. Yo creo que Suso Díaz Andapalusas, perteneciente a este nuevo trabajo que ha sacado, Love, Loneliness and Conclusions, que el título largo, ¿eh? No nos da bola con el título. No nos da bola. Nos trabemos un poquillo y tal. No nos da bola, ¿eh? No nos da bola. Bueno, un disco muy reflexivo, un disco de medios tiempos, con su intensidad. Para disfrutar, bueno, yo he elegido el tema más intimista y tú el más festivo del disco, ¿no? Es curioso, ¿no? Ahí se ve un poco nuestro rollo, que tú eres el pal rockero, ¿no? Sí. Y el más, quizá el más tranquilo. Pero es que me engancha ese tema. Tiene otros de ese estilo, de Hollywood. Yo creo que es un disco de canciones buenas, tío. Sí. Es un disco, yo creo que para disfrutar al máximo. Yo creo que la gente lo va a disfrutar. Y desde luego, recomendable a más no poder, ¿eh? Ya, la frase frase que se me va a hacer famosa: un disco para escuchar y no para consumir. Mira, sí, pero mira, está bien la frase, ¿eh? Está bien la frase dicha y yo creo que... es acertada, ¿eh? Acertada. Sí, sí, yo creo que últimamente se hace la música como muy para consumir y de consumo rápido y que tenga mucho tirón al principio y que luego no perdura, ¿no? Y yo creo que en este programa estamos poniendo todas esas bandas que todavía tienen ese a la hora de hacer un disco no piensan en esas cosas, sino que lo componen y luego lo ponemos y claro, creo que les gusta. Vamos a continuar y bueno, lo que está sonando, la verdad es que vamos a cambiar de palo totalmente, vamos a poner una de las entrevistas que tenemos grabada. Y lo que está sonando se llama, es el disco de Cantu Badgara, de John Maya. John Maya, para la gente que no lo conozcáis, estamos hablando de Un Bersolari, Euskal Herria, vino a tocar esta semana, tocó en Madrid y presentó este disco, Cantu Badgara. Creo que es la primera vez que viene a Madrid. Nosotros le entrevistamos antes de su concierto en la sala Galileo Galilei y es alguien que, bueno, mucha gente no lo conocerá, porque cuando hablamos de Bersolari, aquí pues como que nos suena como chino, ¿no? Pero vamos a hacer como alguien que es como una especie de poeta que va improvisando en euskera en directo, ¿no? Y en Euskal Herria hay concursos de Bersolaris y es algo que es como la mayor atracción, aunque para nosotros suponga algo como raro, ¿no? Además es más que un músico, ¿no? Es algo más que un músico. Es algo más que... ha hecho canciones para otros, ¿no? Ha escrito canciones para... Sobre todo hablamos de Negu Gorriak, que es la base fundamental del rock radical vasco, incluso del rap, cuando hablábamos de rap metal, sí, y todo este tipo de historias. Él ha escrito con Fermín Muguruza pues discos, temas de Negu Gorriak, ha escrito temas también para Sociedad Alcohólica, y luego sobre todo muchos cantautores de Euskal Herria. Su show no tiene desperdicio y nosotros le entrevistamos. Para nosotros un honor el poder entrevistar a alguien así, porque no es fácil, ¿eh? Así que vamos a pincharlo, la entrevista, y a ver si suena bien y no tenemos ningún problema. Ay, disparamos. Bueno, antes que nada, para mí un honor, un placer poder conocerte. Igualmente. Y entrevistarte, John Maya. Oye, yo, antes de meternos en otras cosas, yo me gustaría sobre todo pensar... A ver, yo tengo muchos lazos de unión con Euskadi, con Euskal Herria, vale, sí. Sobre todo un poco porque mi caso es el inverso al tuyo. Es decir, mi familia, yo tengo familia que vivía en Bilbao y se van a vivir aquí a Madrid. Vale. Con lo cual es todo lo contrario. Sí, es el viaje. ¿No? Entonces digamos que a mí no me suena para nada raro con la cultura euskaldún, que es un Bersolari. Pues yo creo que yo lo sé de sobra, pero habrá mucha gente en euskalduna que nos está escuchando. Sí. ¿Qué es un Bersolari y qué ha supuesto para ti? Bueno, ser un Bersolari, básicamente lo que hacemos es cantar versos improvisados. Es literatura oral improvisada y cantada. Eso sería la definición de enciclopedia, un poco, sí, ¿no? Y bueno, pues damos multitud de festivales, exhibiciones, en cines, frontones, plazas, fiestas, campeonatos escolares, regionales, provinciales, el nacional. Hay toda una red de escuelas de improvisación en todo el País Vasco, más de 100 escuelas. Los niños aprenden a aprender a improvisar versos como el que se apunta a solfeo, ¿no? Sí. Y también está en la enseñanza reglada. Todas las niñas y todos los niños del País Vasco aprenden a hacer versos. Aprenden la métrica, aprenden la rima y luego pues la argumentación, la disposición del discurso, el ingenio, la memoria. Desde los 9-10 años. ¿Y qué ha supuesto para ti? Porque para ti toda tu vida gira en torno a esto. Sí. Y para ti ha sido una piedra angular. Para mí ha sido... Es lo más fiel que he sido en mi vida, es a los versos, ¿no? Luego cambio de disciplina constantemente porque al final pues hago... Cuento historias, diría, en cualquier formato, ¿no? Hago documentales, hago libros, hago canciones... Pero lo que hago desde toda la vida hasta el día de hoy, hasta los 50 años que tengo, desde los 11 con los que empecé, es improvisar versos. Oye, a mí el euskera me parece que tiene una musicalidad como muy especial. Y a mí me parece, habrá gente que estará escuchando y dice, no entiendo cómo dice. A mí me parece que tiene una musicalidad y que tiene una magia como muy especial, sí, para mí. Sí. Pero para ti tiene esa magia que... Y, ¿cómo lo has utilizado a la hora de expandir y dar esta, que la gente conozca el euskera? Bueno, yo, el euskera para mí simplemente es mi lengua. Uh-huh. Yo no lo veo como algo ni especial, ni, ni como algo... No es un tema en sí para mí. Uh-huh. Es la lengua en la que expreso mis ideas, mi pensamiento. Es el código íntimo en el que siento la vida. Y yo suelo decir que también es como las gafas con las que veo el mundo, ¿no? Yo no veo, no veo un escenario, veo oltza. No veo montañas, veo mendiak. No veo el mar, veo itxasoa, ¿no? Al final un idioma es como, son como unas gafas, ¿no? En las que ves el mundo. El que lo ve en castellano ve, lo ve, el que siente en castellano, pues lo siente en ese código, ¿no? Y en mi caso es el euskera, ¿no? Y a mí el euskera me lo ha dado todo, porque yo lo he adquirido, yo no lo traía de serie. Mi familia es emigrante de Zamora y Extremadura. Y tú has nacido allí, además. Yo he nacido allí y ahí, claro, yo todo lo hago en euskera. Todo lo que hago lo hago en euskera. En todas las disciplinas artísticas lo hago en euskera. Y a mí me lo ha dado todo, claro. Yo soy quien soy en euskera. Yo fuera del euskera es que no soy nadie. Yo en Madrid creo que no soy nadie. Por desgracia es verdad que toda tu faceta en Madrid, aunque hay mucha gente que amamos el euskera y seguimos tu carrera, evidentemente yo creo que es que no te conocen, ¿no? No hay visibilidad. Eso es un idioma isla, no tiene hermanas ni hermanos. Pero además no es que solo sea isla, sino que es también aislado, ¿no? Lo que se hace en euskera es muy difícil que trascienda, ¿no? Fuera de Euskal Herria. Por ejemplo, ¿tú sabes que hace un mes ha sido la gran final de Versolaris? No lo sabía, ¿eh? Que es un acontecimiento a nivel mundial. A nivel mundial. En improvisación sin igual y que es cada 4 años solo. Que es tremendo, es tremendo, que se juntaron 14.500 personas a escucharlo en directo, mañana y tarde, solo la palabra, sin música, ni luces, ni juegos de artificio. Hostia, ¿no? Qué barbaridad. Si eso lo hacemos en castellano y estamos magia en la tele 25 días seguidos. Aunque no tendría la misma magia, ¿eh? Yo creo que no tendría la misma magia desde mi punto de vista. Pero sería increíble, ¿no? Sí. 15.000 personas que se juntan para escuchar a 8 tías y tíos improvisando rimas en una métrica, en melodías de hace 500 años, ¿no? Claro. Eso, y que la gente hable de rimas y de ideas y de poesías y de argumentos en las pescaderías al día siguiente, en las fábricas, comentar todo eso, ¿no? Lo que ha sucedido en la gran final, que es un acontecimiento social, ¿no? Una barbaridad, ¿eh? Solemos traer invitados de diferentes lenguas del mundo, gente de otros países, de otros lugares, y bueno, no se lo creen. Cuando ven la final, no se lo creen. Tremendo, es una brutalidad. Por eso te ¿eh? Digo que es... Tiene una... Aparte de ser un idioma isla, es también aislado, ¿no? Es aislado lo que tú dices, pero sí es verdad que, es lo que te decía, es verdad que como tu lengua madre es lo que tú has aprendido y lo que has vivido donde vives, pues tú no lo ves especial, pero yo creo que tiene una tonalidad y me parece un idioma muy especial, una lengua muy especial, por lo menos para mí, ¿eh? Desde fuera, ¿eh? Al que le gusta la música, pues bueno, hay mucha gente seguidora de la música vasca en Madrid mismo, ¿no? Y yo creo que al final es como el que si te gustan un grupo en inglés, ¿no? Pues claro, igual no les entiendes, o en alemán no les entiendes, pero te gusta, ¿no? Te gusta Metallica cuando canta en alemán y dices, pues no sé lo que dice, pero me da igual, ¿no? Yo no le entiendo a David Bowie y me encanta. ¿No? Oye, claro, yo he escrito canciones para Nebu Gorria, para Sociedad Alcohólica, para muchos grupos, ¿no? Y me imagino que la gente no sabría lo que cantaría aquí, ¿no? Cuando cantaban esas canciones. Te tienes que buscar la vida y traducirlo al castellano, pero, ¿no? Pero ocurre lo mismo en cualquier otro idioma, ¿no? Bueno, pues es verdad que es lo que tú dices. Ese tipo de grupos, tanto como Nebu Gorria, como Sociedad Alcohólica, sí que han calado independientemente de la lengua. Pero independientemente de esto, porque no quiero que se me olvide que tenemos el tiempo ahí reducido, el último trabajo que has sacado. Yo no lo he visto en formato físico, o sea que hoy me lo pillaré como loco, en formato disco-libro, si no me equivoco. Sí. Cuéntame un poquito qué es respecto a anteriores trabajos que has sacado. Vale, la idea de este disco-libro es hacer una especie de celebración y una antología de letras que yo he escrito para otros cantantes y otros grupos. ¿Por qué? Porque el año pasado se cumplían 30 años desde que escribí la primera canción. Toma ya. Con 18 años. Y entonces, pues eso me valió de excusa para reunir de una vez por todas pues esa obra que tienes ahí diseminada en, uh-huh. en 30 años y en más de 60 discos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pensé que sería bonito poner en valor ese trabajo de tantos años y recopilarlo en un formato especial. Uh-huh. Y hay 30 años que escribí las primeras canciones para el segundo disco de Nebu Gorriak. Uh-huh. Gora Herria, Lehenbizi Kobala, sí. con canciones que son muy míticas allí. Y entonces lo que hago en el libro es explicar uh-huh. Cómo las hice. Uh-huh. Pues cantidad de canciones, las voy explicando y el contexto histórico en el que uh-huh. vivíamos. Es también un viaje por la historia contemporánea de Euskal Herria mediante las canciones, ¿no? Bueno. Y también una parte autobiográfica muy grande también. Claro, yo te iba a preguntar, ¿esto va a ser, es tu vida prácticamente? Sí, mi vida está en las canciones. Sí. Creo que es más. A ver, yo estoy deseando ojearlo y verlo, pero entiendo que va a ser tu vida, ¿no? Sí, mi vida está en las canciones, mis desamores, uh-huh. mis grandes preocupaciones. Todo el conflicto vasco también, ¿no? Que hemos vivido en primera línea. Uh-huh. Y al final, bueno, yo creo que se puede contar la historia de un país también uh-huh. por las canciones, ¿no? Uh-huh. Y la vida de uno mismo también. La mía, desde luego, está ahí porque he hecho más de 200 canciones. Uh-huh. Yo no sabía que tenía tantas. Claro. Oye, en ese sentido, fíjate, eres músico, compositor, poeta. Sí. ¿Qué eres? Ver, porque... Pero al mismo tiempo no soy nada, de eso. ¿Pero qué eres? Soy Versolari. Bueno, pero... me gusta mucho lo de Versolari, ¿no? Sí. Que a lo mejor seas inclasificable, ¿no? Mi casa, soy bastante inclasificable, sí. Uh-huh. Mi casa es el verso. Uh-huh. Y luego salgo de excursión de vez en cuando. Uh-huh. Y hago un disco, hago un documental, hago una novela. Pero eso son aventuras más esporádicas. Aunque parece ser que este proyecto en concreto de uh-huh. hoy, Kantu Bat Gara, pues se está poniendo bastante serio, uh-huh. porque hemos hecho una gira y ha sido increíble, uh-huh. cómo se han llenado todos los cines. Y... ¿Fuera también de Euskal Herria? Perdona, no, te interrumpa. Todo allí. Todo allí, sí. ¿no? Pero ha sido como una ola gigante. El último concierto fue en el Kursaal de San Sebastián, uh-huh. de Donosti, con 2.000 personas. Uh-huh. Y bueno... Es una ha puta sido, barbaridad. Para mí, por lo menos, sí. Para otros grupos igual no sé, pero... Joder, a ver... En euskera sí que es bastante eso, sí. Con el tipo de música que hacemos nosotros, uh-huh. que no es ni rock, ni pop, ni trap, ni claro. indie... Es ni, lo que te da, que es muy es personal, otra cosa. Muy for, no sé si es centrado más en el folclore... No sé si es folk tampoco, pero bueno... Pero muy raíces de euskera, se centra ¿no? en la letra. Uh-huh. Es un espectáculo de la palabra. Uh-huh. Y no es solo las canciones, también recito, uh-huh. siempre hay invitados. Uh-huh. Y al final, para mí, esto es una herramienta para dar una visión de mi tierra, de mi país uh-huh. y de la Euskal Herria que yo quisiera. Uh-huh. Para mí, en el fondo es eso. Uh-huh. De ahí viene el nombre, que somos una canción, Kantu Bat Gara, uh-huh. que parece un poco cursi, ¿no? No, así dicho creo en castellano, que sea cursi, ¿eh? Pero es una manera de definirnos, ¿no? Uh-huh. Por encima de todas las formas... administrativas sí. que tengamos, que ganemos o que perdamos, uh-huh. ahí hay algo milenario que nunca uh-huh. se ha callado uh-huh. en nuestra tierra. Y esa es la canción. Eso es la expresión cultural, ¿no? La expresión identitaria cultural que nunca se ha apagado en cientos de años. Uh-huh. Hayan pasado imperios, hayan pasado dictaduras, hayan pasado grandes idiomas, uh-huh. por mucho mayores que el nuestro. Que algunos de ellos han desaparecido incluso, pero nosotros ahí seguimos, ¿no? Nuestra canción ahí va como un río subterráneo, cruzando siglos y aguantando en cada época del mundo, en sus diversas etapas y fases culturales, y ahora hasta en la cultura contemporánea, pues ahí seguimos, en euskera todavía, vivos, resistiendo. Bueno, sí, bueno, yo creo que eso tiene su mérito, ¿eh? Tiene su mérito. Oye, yo no me quiero tampoco olvidar, porque bicheando un poquito cosas anteriores tuyas, sí que he visto un disco donde está ahí Lorca. Sí. Cuéntame qué conexión tienes con Lorca. Evidentemente es lógico que te guste y que lo admires, sí. pero ¿qué te une a Lorca especialmente, aparte del gusto? Es una historia muy bonita. Uh-huh. Mira, hoy he estado en la residencia de estudiantes uh-huh. quería sí. ir a las 8 de la mañana, me he levantado y he ido pateando uh-huh. y quería ir hoy ahí, o el día que voy a cantar en Madrid, sí. porque yo, Lorca está muy presente uh-huh. en este espectáculo, en poemas que he escrito a mi abuela y demás. Bueno, la conexión es que en Euskal Herria hay otro poeta icónico que se llama La Huaxeta. La Huaxeta fue fusilado al año de fusilar a Lorca, con 32 años también, muy joven. Y él era parte del gobierno vasco de la época y fue a enseñar la Guernica bombardeada a un periodista francés para que el mundo supiera el crimen que se hizo en Guernica. Y le hicieron una emboscada, lo llevaron preso y lo fusilaron a La Huaxeta. Era un gran poeta, dramaturgo, muy joven. Bueno, La Huaxeta es un icono de la literatura vasca. Y Lorca es un icono de la cultura andaluza y republicana. La Huaxeta, Euskaldun y Abertzale. Los dos fueron muertos por los mismos fusiles. Los dos poetas, los dos jóvenes. Los dos murieron por unos valores universales, por la lucha por la libertad individual y colectiva. Entonces la muerte les ha unido. Pero no solo la muerte. Hay una carta de La Huaxeta a Lorca. Sí. Una vez que Lorca vino a estrenar Bodas de Sangre a Bilbao. Es con la que abres el disco, si no me equivoco. Sí, y eso es. Y La Huaxeta le escribe pidiéndole una cita, diciéndole que ha traducido al euskera en el año 32, que ha traducido al euskera varios de sus poemas y le quiere expresar su admiración y que su obra está llena de influencia de Lorca, ¿no? Luego, ¿qué ha pasado para que esas dos culturas hayan sido tan distantes y enfrentadas? La andaluza y la vasca, la republicana, la abertzale. Sí. ¿No? Cuando esos dos poetas murieron por unos mismos valores universales. Es muy curioso, sobre todo, que la gente lo sepa, porque parece como dos mundos totalmente diferentes. Sí, porque o contrarios. Hemos estado muy enfrentados, la verdad. Sí, sí, no, yo, fíjate que yo... Y el castellano y el euskera, claro, sí, muy enfrentados. Sí, yo me acuerdo, a ver, viendo un poco tu historia de vida que tú lo has comentado, de que allí, en Euskal Herria, ocultabas tus orígenes... Sí, porque yo para mí todo lo español era malo. Claro, yo, concretamente, aquí en Madrid viviendo, hasta los 17 y 18 años, mi origen de euskaldun no lo sabía y se ocultaba. Claro, porque es muy fuerte. Te la jugabas también. Me parece muy fuerte ocultarlo tanto en un sitio como en otro. Eso es, porque hemos vivido así, ¿no? Y en ese blanco y negro, ¿no? Entonces me pareció muy bonito ese punto de partida para contar una historia y para enfocar todo un disco y una obra de teatro que escribí. L, se llamaba L, sí. Lorca La Huaxeta. Perfecto, yo para terminar, y no te quiero ya dar mala data, yo sé que evidentemente tú lo has dicho, Nego Gorria, Sociedad Alcohólica, hay muchos grupos que has escrito que la gente que escucha el programa los conoce al dedillo, pero a mí me interesaría que me hablaras de alguien que no conozca tanto a la gente, a lo mejor un cantautor, que yo sé que hay varios cantautores de música más folclórica o de folclore, de folk, de Euskal Herria, para los que hayas escrito y que te gustaría recomendar, para que la gente bichee un poquito y se rebusque la cabeza. Que eso, Sociedad Alcohólica está muy bien. Y Nego Gorria lo mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy diferente. Si yo al final es que he escrito desde thrash metal hasta canciones infantiles, ¿no? Entonces, hay una variedad muy grande. Y mira, te voy a decir dos, por ejemplo. Venga. Uno es Mikel Urdangarín, sí, que ha estado el año pasado actuando en varias salas aquí, en Madrid. Es un cantautor que lleva ya 25 años y es un poco el relevo de los grandes cantautores históricos vascos como Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Xavier Lete y demás. Y también te diría Benito Lertxundi, que es como el último gran dinosaurio vasco, es el último gran cantautor. En enero ha cumplido 81 años dando un gran concierto también en el mismo lugar donde toqué yo una semana antes, en el Kursaal de Donosti para 2.000 personas, con 81 años, el día que los cumplía. Y es el último histórico grande, ¿no? Que para el que no lo haya descubierto, Benito Lertxundi es, diría, una especie de Leonard Cohen vasco. Pone la piel, vamos, sí, los pelos como escarpias, una voz, escucha, madre mía. Con una voz que parece que sale de los siglos de los siglos y una exquisitez musical increíble con 80 años y... el que conozca a Mikel Laboa, hoy quizás más popular, pero el País Vasco está dividido entre gente que le gustaba más Mikel Laboa, el gran Mikel Laboa, o el gran Mikel Benito Lertxundi, ¿no? Dos ejemplos fantásticos. O sea, sí. Yo fíjate que me tiro por sonidos más de punk y tal, sí. Pero hay que reconocer que uno escucha a esta gente y sí. Le pone los pelos como escarpia, ¿no? Lo que es bueno en cualquier estilo. Y lo que es bueno te llega. Pues una gozada, es que recasco y de sí, verdad, tío. Un placer enorme, de verdad. A ti, a ti, un placer para mí. Gracias por la atención. Ya está. Pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Así que te dejo, que voy a hacer la prueba de sonido, me imagino. Sano tal libre ir la chiquibat, salva tu coda acaso. Azken arnasa eman nahi nuke eguna hiltzen ari da. Azken arnaza eman nahi nuke bertzoak kentzuten dira. Azken arnaza eman nahi nuke kantari natorrerira. Azken arnaza ematen dugu eguzkitik eguzkira. Azken arnaza eman nahi nuke itxasuari begira. Azken arnaza eman nahi nuke kantari natorrerira. Azken arnaza ematen dugu eguzkitik eguzkira. Azken arnaza eman nahi nuke itxasuari begira. Bueno, absolutamente solemne, ¿eh, Óscar? La verdad es que, bueno, vamos a decir que, como hemos dicho, nos ha fallado la entrevista, no la podemos escuchar entera, pero luego, al final del programa, no os vayáis a escucharla, porque ahí podréis escuchar la entrevista entera. Y, bueno, Óscar, a ti la verdad impresiona, ¿verdad, eh? Sí, la verdad que te llegan a la profundidad, ¿no? Esa forma de cantar tan profunda, ¿no? Y esos arreglos y... quizás a la intensidad justa necesaria, ¿no? Mm-hmm. Para que te llegue y para que lo puedas paladear, ¿no? Y que te pueda llegar, ¿no? Y bueno, pues yo muchas veces decimos con la riqueza que hay en nuestro país de ya no solo musical de rock, sino de un montón de uh-huh. cosas, hay muchas cosas que no las perdemos, pues yo qué sé, tenía que estar más a la orden del día a nivel de todo el mundo, ¿no? Yo recomiendo a la gente poner en YouTube John Maya Jon Maya Jon, y luego... Que no te pase como a mí, que cuando me dijo Charlie, John Maya, el bluesman británico, no. John Maya. Jon Maya, Jon, Jon, y luego Maya, Maia. Ahí tendréis este disco, Cantu Batgara, para poder escucharlo entero en YouTube, y tenéis también varios discos de él para que lo podáis escuchar. Yo os aseguro, como dice Óscar, que uno le llega muchísimo, ¿eh? Sí, además que cuando una música te llega, precisamente que no lo entiendas lo que te dice, es lo que hace que tú busques otros matices, y si te consigue llegar sin entender la letra y a través del sonido y a través de cómo canta él y a través de la instrumentación, es que es algo muy potente, ¿no? Vamos a escuchar un poquito más y luego ya enlazamos ya y nos metemos a seguir continuar el programa. Y lo dicho, cuando termine el programa, que tendremos todas las entrevistas que hemos dicho al principio, que van a sonar como Lizard y también con Suso, que ya hablaremos también con él, a continuación podréis escuchar la entrevista entera. Así que aguantad el tirón. El podcast va con entrevista inédita. Inédita. Etendan ere aria, pasadena pasatzean, iotza dago larrean, bizitzarekin jolasean, iotza dago larrean, bizitzarekin jolasean. Lehenbiziko bala, lehenbiziko bala, lehenbiziko bala, lehenbiziko bala, baserrian. Baserriko lanetan zebilen alaba, tapatua jozion bihotzaren aldaba. Bere bide beretik erori zen ama, aitak ezin jasanez bizitzaren zama. Bere burua urkatuz joan zen bestengana. Lehenbiziko bala, lehenbiziko bala, lehenbiziko bala, lehenbiziko bala, Euskal Herrian. Intxaur ondoan dagoen belearen kanta, bere mokoan bera doan odol tanta. Osabak esan dako itzen zalapata, gogoratzen alzara nola hiltzen aita. Berera berean hilko zara baita. Kantu bat gara de John Maya, la verdad es que absolutamente increíble, yo os lo recomendamos. Y como decimos, nos ha fallado la entrevista mientras estábamos ahí a mitad del programa, por cuestiones del ordenador, el audio, me imagino que también, no el ordenador, porque el ordenador no funciona, gracias a Dios no funciona bien, pero bueno, aguantad, porque al final del programa podréis escuchar la entrevista entera. No vayáis, vamos a seguir con más rock and roll. Ya sabéis, Generación Suicida, bienvenidos a todos los que estáis ahí escuchando. Vamos a meter rock and roll, vamos a meter caña y nos vamos a ir con una banda que yo estoy seguro que os va a gustar. Sonido pantanoso, rockero, denso. Bueno, pinchamos el tema y ahora hablamos de quiénes son. Así que Generación Suicida, continuamos. We'll be right back. sonido de puro rock and roll, puro rock and roll. Y bueno, esta banda se llama Groove y vienen, bueno, lo editaron este último trabajo, lo editó Milana Música Records, nuestros queridos gente de Milana, que les adoramos un montón. Pero bueno, Ari Sertucha y John, que también, y Alexander Garrote, bueno, que hasta me olvido los nombres, perdóname, pero bueno, ya sabes que os queremos a los dos y todo. Bueno, Milana Música Records, que saca maravillas como esta banda llamada The Groove, ¿eh? Eso te iba a decir, que no la bisutería no la trabajan, ¿no? De todos los discos que sacan son de una extrema calidad, ¿no? Digamos, ¿no? Y bueno, vemos como sí que tienen ese punto americana, pero que también te sacan grupos potentes como este, ¿no? Absolutamente. A mí, bueno, yo cuando lo he escuchado, digo, me recordaba a estos Black Stone Cherry norteamericanos, ¿no? Con ese rollo y esa pose sureña, pero muy hard rock, ¿no? Y yo creo que es un grupo impresionante por lo que estamos escuchando. Meteros en Milana Música Records en el Bandcamp y no solamente tenéis ahí acceso a lo que es este disco de Groove, sino también tenéis acceso a todas las grabaciones y todos los discos que está sacando Milana Música Records, que es absolutamente brutal. Tienen un Bandcamp muy guapo para ahí lo tienes todo y suena todo tremendo. Sí que tienen ese criterio a la hora de elegir los discos, que yo creo que es un criterio que anda entre el American, el country y el rock, y incluso el hard rock, el sureño. Yo creo que no te puedes... Tú te metes en ese Bandcamp y no paras, tío. La verdad es que hay que decir que nuestro querido Alex y Arit, que son los que llevan el sello, tienen un gusto exquisito a la hora de escoger bandas, ¿eh? Así que no podemos quejarnos. Y todavía siguen sacando cosas, ¿eh? Ya iremos hablando de novedades que van a venir por aquí también, por Madrid. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día, ¿eh? Sí, no, es que sí, es que podemos hacer un especial con Milana, ¿no? Podemos hacer un especial con Milana y bueno, algún día nos animaremos. De las dos horas, ¿eh? O sea, no penséis que con no, dos, no, no. Y bueno, y con la historia que tenemos por detrás también de Milana, ¿no? También Milana. Mira, Milana era una banda mala que. bueno, Milana es una banda que también nos gusta muchísimo. Pero bueno, ya hablaremos en su momento. ¿Te parece, Oscar? Que sí, si sí, no, sí, oye, no estaría mal hacer un especial del sello porque iba a gustar mucho. Además, vemos que la variedad del abanico que hay para hacer un programa muy, muy de los nuestros. Venga, vamos a pensar. Pues hombre, febrero, ahora es que lo tenemos topetado. O sea, la verdad es que tenemos topetado de bandas que van a venir y gente que va a venir, pero no lo pensamos para marzo, ¿verdad? A ver. Sí, lo que pasa que, claro, es que está viniendo mucha gente, cosa que nos encanta. A nosotros lo que nos gusta es compartir, ¿verdad? Uh-huh. ¿No? Y bueno, pues se nos ocurren muchas ideas como esta, buenas, que es totalmente improvisada, que me han mirado Charlie como diciendo, sí, no, sí, está sí, mal, tío. Está no mal, está mal, ¿eh? Mira, pero claro, luego muchas no las podemos hacer porque no, empiezan a venir grupos, tío. Eso sí. Pero bueno, tío, vamos a tenerlo. Y además los grupos, ¿sabéis lo de mí? La gente de todos del sello, cuando pasen por Madrid. Tal, bueno, pues, de todas maneras, esto es para que, bueno, mi querido Alex, Arit, ya sabéis nuestro número de cuenta, por favor, pasadnos la cantidad. Bien. Transferencia. Si lo hacéis ahora mismito, podéis vía móvil, lo podéis hacer la transferencia rápido. Tenéis nuestro número de cuenta, nosotros lo vemos y antes de que termine el programa anunciamos la fecha del especial. Es más, si no está hecho el ingreso antes de que acabe el programa, todo esto lo cortamos en el podcast. Exactamente, así que ya sabéis, vamos a pinchar rock and roll, que no somos interesados y bueno, la de queda mal esto, joder. Ari, te queremos. Alex, te queremos. Groove, os queremos. Bueno, a Arit no le queremos. Bueno, vamos a continuar y nos vamos a ir con una banda que también a mí me gusta mucho y que nuestro querido Nano es el que nos lo ha descubierto, que suena por aquí y que hay de fondo. Y este tema, que bueno, yo creo que a la gente le va a flipar si no conocen a Curly Mane. Y que yo sea Oscar, que a ti sí, también sí, te gusta, sí, ¿no? No, tú no pudiste venir a la presentación del disco, sí, en Madrid, ¿eh? Estas gripes que me pillo yo. Pero sí que es una banda que me llamó mucho la atención desde el principio. Y tiene ese punto punk rock y hard rock. Yo creo que ahí anda en eso. Es lo que nos mola a nosotros. Yo creo que está en ese ángulo donde tú y yo coincidimos al 100%, ¿no? Exactamente. Vamos a pinchar este tema. Y nada, lo que suena, Curly Mane, su disco Annie Rock and Roll. Y nada, It's a Shame. About it. Bueno, la verdad es que absolutamente brutal. Estaban sonando Curly Mane, su primer trabajo Annie Rock and Roll, y este tema It's a Shame, que decíamos, esto no es metal, pero puede gustar a los metaleros, ¿eh? No, sí, claro, ese es el rock, yo creo que donde confluimos todos, tío. Tanto los que seamos más clásicos, más del rock sureño y tal, incluso los más metaleros, tío, pues yo creo que también le gustan este tipo de sonidos, porque es el sonido pre-metal, ¿no? Digamos. Sí, bueno, hablamos de también, a mí me parece que es eso como muy rock and roll, sí. A mí me recuerda mucho, pues eso, a la Runaway, Joan Jett, claro, todo este tipo de sonidos. Ese rock and roll punk y también ese, con un punto hard rock también, ¿no? La verdad es que han tenido un gusto exquisito en derivar sin menospreciar a amigas y amigos heavy metaleros que nos estáis escuchando, pero bueno, hay que decir que Curly Mane se presentaron hace poquito en Madrid, este disco por fin, y joder, suenan que te cagas, ¿eh? O sea, son una bandaza de demoledora, así que gracias, Nano, por permitirnos y posibilitar el poder ir a verles en directo, ¿eh? A verlas en directo. Así que nada, con ganas de poder ver más en directo a Curly Mane. Sí, sí, no, son bandas de estas que siempre apetecen, tío, y que siempre sabes que vas a disfrutar de un concierto, ¿no? Aunque la hayas visto ya varias veces, ¿no? Mola, la verdad, o sea, son que bandas que mola verlas una y otra vez, ¿no? Porque sabes que van a estar ahí, que son potentes. Mola muchísimo, buenos temas, ¿eh? ¿No? Yo hay muchos grupos que los he visto infinidad de veces y lo que me queda por verlos. Hombre, hombre, lo que queda por verles. Bueno, por verlas. Bueno, hablando de verlas, vamos a ir con banda completamente femenina, Curly Mane. Aquí la vocera cantante, la que lleva las riendas, es Curly Mane, evidentemente. Está nuestra querida, que la verdad es que absolutamente brutal con Curly Mane, y que estaba, como hemos dicho antes, en Lysis, en una banda total de metal. Así que la verdad es que Elena, sinceramente brutal, y brutal a todos los niveles. Y continuamos con más banda, venga, que tú sí, nos has traído también. Vamos a poner una banda que tiene su primer disco. Yo creo que es una banda que todavía está buscando, en el disco podemos encontrar de todo, está buscando su estilo. Yo estuve hablando con ellas porque tocaron en Madrid y sí que decían que su segundo disco, en el que están ahora metidas, va a ser más guitarrero y bastante más potente. Yo creo que andan ahí entre, digamos, el garaje, el punk rock, muy noventero. Y es tiene un disco muy interesante, que tuvo la mala suerte de cortar la pandemia, cuando parecía que ya empezaban a tocar por allí, son de Castellón, y que empezaban a moverse, y retoman evidentemente después de la pandemia y van a tener nuevo trabajo, pero de momento vamos a disfrutar este tema, ¿no? Se llaman Loretas y el tema Mi Culpa, así que vamos a pincharlo y que lo disfruten. Vamos a ver. Bueno, pues otro descubrimiento, Loretta es mi culpa, y bueno, unas chicas muy jóvenes además, ¿eh? Sí, además que como veis es la base rítmica potente, ¿no? Luego juegan con las voces, las melodías son pop, pero la música es muy potente. Yo creo que ahí tienen a mí me suena mucho al punk este de mediados de los 90, uh-huh, ¿no? Que se hacía, también tienen ese rollo también de noise, de bandas de Nueva York, y bueno, están buscando, es un grupo muy joven que están buscando su camino, ¿no? Y yo creo que el segundo disco va a ser el disco donde vamos a descubrir su verdadero potencial, y de ahí para arriba, a ver si hay suerte y continúan. Pues vamos a seguir escuchando y vamos a continuar con el contenido del programa. Lo que suena, Hit the Volume de Lizards. Vamos a escuchar música, disfrutamos y ahora nos metemos a llamar telefónicamente a Carla, guitarrista y voceras de la banda, que tenemos muchísimas ganas de hablar con ella. Bueno, vamos a ver si no tenemos ningún problema técnico en el teléfono. Al otro lado del teléfono está Carla de The Lizards. Muy buenas. ¿Carla? ¡Carla! ¡Carla! ¡Carla! ¡No la escuchamos! ¡No la escuchamos! A ver, Carla. Carla, muy buenos días. Muy buenos días. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Que tenemos problemas, tenemos problemas. No nos suena. Vamos a ver, vamos a ver. Desde luego, Óscar, ¿eh? Siempre nos vienen todos los problemas, ¿eh? Bueno, pero esto es parte de la radio en directo, ¿no? Vamos a ver si nos escucha ahora. ¿Carla? ¿Carla, muy buenas? No nos escucha, no nos escucha, no nos escucha. La verdad es que tenemos mala suerte, ¿eh, Óscar? Sí, sí, tío. Bueno, tío, vamos a dejar que suene música y ahora vemos a ver cómo lo solucionamos. Esto que, bueno, es una barbaridad y no sé por qué a veces se nos atasca todo esto, ¿eh? Pero bueno, ahora seguiremos luchando. Rules. Pay attention, pay attention. You gotta know, you gotta know. It's the last time, it's the last time. I'm gonna talk, I'm gonna talk. This is what I say. This is what I am. This is what I say, what I am. Bueno, vamos a ver si podemos contactar telefónicamente. ¿Carla? ¿Carla? ¿Carla? ¿Carla? Madre mía, no conseguimos, no Carla, no, no, yo no la escuchamos, ¿eh? No la escuchamos. A ver, ¿Carla? ¿Carla? Bueno, vaya por Dios, no tenemos problemas, ¿eh, Óscar? No puede ser esto, ¿eh? Sueños. Bueno, la verdad es que ahí estamos. Bueno, la verdad es que ¿qué se le va a hacer, don Óscar? A veces esto no viene, ¿eh? Sí, tío. Bueno, que sepa la audiencia que la entrevista se va a hacer. Sí, vamos a hacer la entrevista. Bueno, hoy tenemos el día accidentado, ¿eh? No sé qué vamos a hacer, Óscar, ¿eh? Tenemos el día accidentado a más no poder. Bueno, pero no pasa nada porque nosotros improvisamos otra cosa y rápido, ¿sabes? O sea, que empezamos sí, a poner musiquita. La verdad es que improvisamos y enseguida pues hacemos todo lo que tenemos que hacer. Bueno, hay que decir que The Lizard van a estar tocando en el Fan House el día 11 de febrero junto a The Diesel Dogs aquí en Madrid. Concierto recomendadísimo, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder, dos bandas que acabamos de escuchar y Diesel Dogs... otra banda de punk rock súper potente, tío. Que... Bueno, hay que decir. Y además de que es punk rock, está matizado con muy buena música y muy buenos amigos. Muy bueno. Hay que decir que las entrevistas, pues las recuperaremos. Mañana lunes yo haré la entrevista, la subiremos. Y bueno, y con Suso, que también teníamos también de batería de Miras y que está con también con un proyecto musical benéfico, pues también la no puede ser a nivel telefónico, con lo cual la también la suspendemos y la grabaremos y la emitiremos posteriormente durante esta semana. Que lo sentimos, Suso, si no estás escuchando, ahora hablaré contigo, pero nada, que no puede ser, que tenemos la cruz con el teléfono, don Oscar. El primer día fue la hostia, ¿te acuerdas? Sí, y ahora no. Tío, y ahora parece como que se nos resiste. Se nos pero resiste bueno, a más no poder, Sí, tío, es que... Así que... Nosotros queríamos hacer el programa este, que dijimos, venga, tío, todo en vivo, que vengan y tal, y parece como que sí, la tecnología ha dicho, pero no queríais... No nos dejan. Bueno, pues estábamos pinchando, han estado sonando de Lizards a todo trapo, además de su último trabajo, y vamos a seguir escuchando concretamente a The Diesel Dogs, la otra banda, los madrileños Diesel Dogs, que van a estar compartiendo escenario con ellas, absolutamente recomendable. 11 de febrero, Sala Fan House. No os perdáis porque son dos bandas increíbles. Por un lado, The Lizards, desde Barcelona, y abriendo, compartiendo escenario con ellas, The Diesel Dogs. Este tema se llama Stay Gold, perteneciente a uno de los trabajos pasados de Diesel Dogs, llamado Anti-Humanist, y suena de esta manera. We'll be right back. ahí. Hey, bueno, ya nos equivocamos con todo, nos metemos todas las gambas habidas y por haber. Bueno, siempre nos pilla un poco el toro, nos pilla. Bueno, acaban de repente. Mira que lo teníamos todo ahí programadito. La verdad es que ni nos ha dado tiempo para hablar del disco de The Lizards, que podíamos hablar con ella, con Carla, telefónicamente. Ahora Suso, con el que íbamos a hablar de este proyecto musical, un proyecto musical interesante, benéfico, que fue batería de The Mirage, una banda gallega que ahora la pondremos también para que los escuchéis, y un trocito de ese proyecto musical que ahora hablaremos un poquito, aunque no podamos entrevistarle a él. Pero bueno, y estaban sonando Diesel Dogs, sigue sonando The Diesel Dogs, Everything, y ya sabéis, The Lizards y The Diesel Dogs van a estar el 11 de febrero en la Sala Fan House en Madrid. Como siempre digo, las entrevistas las vamos a hacer, no oye, hoy tenemos la negra, ¿eh? Pero nosotros, o sea, la entrevista vais a escuchar. Las entrevistas si no las vamos a escuchar. Por aquí, lo vamos a hacer por otro lado. Pero, o sea, somos cabezones, pero cabezones. Así que no os preocupéis, terminar de escuchar. Aunque cuando vayáis a escuchar el podcast del programa, al final suena la entrevista, como hemos dicho, de John Maya, que se nos ha jodido a mitad del programa. O sea, tío, pero eso es que cuando la informática no puede luchar, sí. Nadie, tío, o sea, no puede ser, ¿eh? No puede ser. Porque ahí no hay posible, o sea, cuando una cosa funciona o no. O no funciona. Que arranque y se pare, es que. Pero bueno. Eso es ya los electrodondes famosos. La entrevista con Carla ya la hemos cuadrado para el lunes, la sacaremos la entrevista, la haremos, ahora cuadraremos con Suso la entrevista también, y bueno, y las entrevistas sonarán esta semana sin ningún problema. Así que nada, nosotros seguimos escuchando lo que suena de fondo, Diesel Dogs, pero nos vamos a ir con otra de las bandas que nos mandaron el disco y que nos vienen desde tierras de Euskal Herria. Estamos hablando de Inductions, y bueno, ya que estamos ahí con la bajona, si suena bien, no suena bien, falla, no fallo. No, bueno, que también el programa se nos ha encabronado, ¿eh? Sí, está muy tierno, macho. Sí, ya, pues venga, al filo ride de Inductions. Es un, joder, qué asco, potentísimo, tío. Qué asco, qué asco. Bueno, ya estamos con mala hostia, no lo podemos evitar, don Oscar, ¿eh? Ya estamos con mala hostia, ¿eh? Los que empezamos el programa... Que dulces, amorosos... Y tal, es para que os despertéis de la resaca, pero ahora ya... Ahora ya por el culo. Ya se ha visto mal el café, macho, no, ya caña a tope, tío. Carla de los Lisas, Suso, lo sentimos de verdad no poder sacar las entrevistas en directo, las haremos posteriormente el lunes y se emitirán, y nada, nosotros vamos a meter mala hostia, ya que tenemos mala hostia, de Crown is Mine, una banda de desde Cataluña, de Barcelona, que se puso en contacto con nosotros, y este tema es Oh My Soul, con Martillo de Capaces colaborando, absolutamente brutal. 15 minutos nos quedan, lo vamos a meter a toda hostia, ¿eh? Así que preparaos y agarraos los empastes. Bueno, I Sold My Soul to Rock and Roll. Esto se llama la banda The Crown is Mine, algo así como la corona es mía o el trono es mío, algo así, ¿no? Yo sí, creo. Sí, no, sí. Suena totalmente potente, ¿no? Una banda increíble desde Barcelona, que darle las gracias por escribirnos y estar en contacto con nosotros, y bueno, ahí sigue sonando de fondo este tema, otro tema llamado Truck Stop Woman, que es absolutamente Helicopter Backyard Babies. Sí, no, tío, este rollo que nos pone como cabestros, ¿eh? Sí, a mí estos sonidos me encantan, tío, entre lo que decimos un punk rock, algo de hard rock y luego son bandas en general que detallan muy bien, o sea, son muy cañeras, pero detallan muy bien todos los tridillos, tienen muchos detalles, muchos arreglos que hacen que eso, que no sea solo ruido, ¿no? Que tienen mucho más, ¿no? Les tiraremos de la lengua cuando nos arreglen lo del teléfono. No, hay que asegurarse que el teléfono funcione. Así que, chicos de Crown is Mine, o grabamos la entrevista otro día, pero en directo, hasta que se nos asegure, ¿eh? Hasta que se nos asegure, ¿eh? Sí, porque si no, me cago la leche, nos cabreamos y estas cosas, y es la hostia. Bueno, vamos a seguir con más bandas, y bueno, el programa pasado anunciábamos 10 y 11 de febrero el aniversario de Metiendo Tralla Elías de Metiendo Traya estuvo por aquí. Y ya sabéis, 10 y 11 de febrero va a estar en la Sala Copérnico un par de días con un montón de bandas actuando, pues desde Hypnotus, va a estar Sucio 13, va a estar la Brutus Doubter, va a estar Agua Bendita, Pun Rock a Caña, A Man No Poder, y van a estar desde el infierno los hijos bastardos del Papa de Roma. Se llaman Ratzinger, Rock and Roll Terror. Vamos a terminar con Mala Hostia. Nos quedará incluso un par de temitas más. Si no, vamos a alargar un par de temas, incluso tres, Oscar, ¿no? Vale, tío. Vamos a poner lo que nos dé la real gana. Me cago en la leche. Cualquiera te dice que no ahora. Estamos con Mala Hostia, ¿eh? Así que esto que suena se llama Rock and Roll Terror. Y ya sabéis, Ratzinger. El 10 de febrero, Sala Copérnico, estarán con Hypnotus. Desde luego es para no perdérselos. Yo tengo unas ganas brutal. Así que vamos a cagarnos en todos los ídolos del rock. ¿Verdad? Porque también hay que cagarse y todas esas cosas, ¿eh? Claro, tío. Seamos un poquito punkis, ¿no? Claro, tío. Sí. Además que siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Hay que refrescar la historia. Así que ya sabéis que por aquí la canción tiene unos versos absolutamente irrepetibles. Ratzinger, Rock and Roll Terror. Bueno, mata a tus putos ídolos y a tus jodidos ídolos. Bueno, menos mal que existe esta facultad de que uno se caga en todos sus ídolos del rock y se queda muy a gusto, ¿eh? Además que se retira Ozzy Osbourne. Se retira Ozzy Osbourne. ¿Yo qué queréis que os diga? Todo el mundo en las redes sociales está con mucha pena. Yo digo, joder, ya era hora de que se ya será hora de que se fuera. Si era un vejestorio que nada más que hacía conciertos, que era una pena. Yo he leído a ver y la verdad es que una pena absolutamente enorme. Ya era hora que se fuera, ¿eh? Yo lo vi también en una esquena, ¿no? Y bueno, no estaba en su mejor momento. El que sí que no hay que calarse en él es el de Led Zeppelin, ¿no? Que siempre están pidiendo que vuelva a hacer una reunión, y él siempre dice, lo que tenéis que hacer es escuchar a las bandas nuevas. Nada, hay que decir, por favor, matar a los putos dinosaurios ya del rock. Yo al único dinosaurio que respeto es Alice Cooper, que está en su pleno apogeo y está mejor que nunca. El resto, que los maten todos. A ver, los Stones, que los peguen ya cuatro tiros. Esto a nuestro querido José Ángel, si nos está escuchando, qué pesado bueno, eres, menos mal que a ver si ya acaban con los putos Stones, joder. Menudo, yo no los aguanto, no los aguanto. Matar a vuestros dinosaurios, de verdad, que es sano además, Te renueva, ¿no? Te renueva. Bueno, tío, te da un subidón, macho. La historia de no vea, macho. Pero aquí estamos escuchando a Ratzinger. 10 de febrero estarán en la Sala Copérnico de Madrid en el aniversario metiendo tralla, y dicen en este tema, en su trozo de tierra, que dicen que el trabajo dignifica. Bueno, el trabajo no sé si dignifica, pero matar a uno de estos ídolos tiene que dignificar y tiene que limpiar la sangre por completo, ¿eh? Sí. Ya sabéis. Ya sabéis. Viva. Gracias, Osiosbo, gracias por irte, menos mal, ya es hora. Bueno, también hay que decir que la gente ha pagado entrada, un volumen de entrada, una cantidad, y ahora tienen problemas para que se las devuelvan. Pues jodeos, ¿qué se le va a hacer, eh? Ya que creéis en dinosaurios, ¿no? Sí, claro, tío, es que... Que se jodan. Ahí, la verdad que es que es un tipo que por lo visto tiene unos dolores tremendos y tal, pero que no... A ver, yo lo que escuché en el comunicado es que va a intentar... hacer un show, y en vez de girar él, que vaya la gente a verle, ¿eh? Eso es lo que oí yo en un... Bueno, pero ya sabéis lo que son las redes sociales, bueno, que se habla en 1015.000. Ya sabéis, genios del mundo que estáis llorando por Ozzy Osbourne, pagad. Pero... Sí, que paguen. Menos mal que eso de los hologramas no se hace, macho. Bueno, da igual, y si no, que paguen los heavies, y nada. Y quejaros en las redes sociales, que eso está muy bien, ¿eh? Está muy bien quejarse en las redes sociales, y a mí me encanta, y me la pone palote, ¿eh? Me pone muy palote. Sí, bueno. Este programa va a tener muchas repercusiones, ¿eh? Te van a escribir, yo creo. Ya lo veis. Menos mal que se ha ido Ozzy Osbourne, ¿eh? Bueno, estas cosas, ¿ves? Que no me puede fallar el teléfono, ¿ves? Teníamos dos entrevistas. Estaba Charlita. Claro. Y ya baladitas, tío. Nos han jodido. Mira cómo jodido. Válvula, toda pastilla. Claro. Encajándose en tu Cristo. No puede ser esto. Bueno, menos mal que tenemos aquí el último disco de Nano Lengua Armada, que también es positivo y relajado. Sí. También es relajado, ¿eh? Sabemos el que es un cantautor. Sí, acústica, cantautor, ¿no? Ha sacado un disco tan de cantautor que, joder, Nano, a mí me gusta mucho. Y vamos a poner uno de los temas que se llama Eres parte del problema o de la solución. Habla de un poco de estos hábitos alimenticios que tenemos ahora, de la gente, cómo hay vegetarianos, veganos, carnívoros. Puedes optar al veganismo, puedes optar al vegetarianismo o a ser carnívoro. Yo, como siempre digo, ya tuve una bronca en las redes sociales con este tipo de historias. Puedes hacer y optar y hacer lo que tú quieras, pero bueno, como siempre, lo respetable es que no te rías de las actitudes de las otras personas o de las ideas de las otras personas, ¿no? Sí, esa es la historia. Yo creo que cada uno es ya mayorcito para elegir lo que quiere. Sí, no, además que yo creo que un poco ahí la nota discordante ya no es que comas carne, sino cómo se trata a esos animales para que tú comas carne. Claro, ese es el problema. A ver, evidentemente... Yo soy carnívoro, demasiado carnívoro, sí. Soy yo, que me gusta mucho y tal, pero sí que habría que buscar una manera de que todo eso no fuera como es, ¿no? Esa forma de tratar al animal que nos vamos a comer, ¿no? Claro, yo evidentemente no estoy a favor de eso, pero bueno, la cuestión es que también está todo lo cómo se trata al animal antes de llegar a ser alimento. Y bueno, tenía discusiones con estas cosas, pero bueno, eres parte del problema, claro, o eres de la solución. Hoy te estás metiendo en todos los fregados. Hoy me estoy metiendo en todos los fregados, así que... hoy me estoy metiendo en todos los fregados, así que venga, vamos a meter este disco de Nano Lengua Armada, Nano Vegano, segundo disco, y espero que lo disfrutéis. Bueno, A más no poder, ¿eh? Sí, ¿terminamos sí. ya o sí, va a haber más? Yo creo que terminamos, ¿no? Sí, sí, además es una buena forma de terminar. Metiéndote en el último charco. Metiéndome en el último charco. Vamos para allá. Ay, eres parte del problema o de la solución. También esto puede llevarse a los heavies, ¿eh? Con los hombres similares, ¿eh? ¡Hala! ¡A cascarla! ¡Nos vamos, generación suicida! La semana que viene más y no sé si distinto o qué. Esperemos que mejor. Más tranquilos. Nacer y padecer.